Que quizás es indispensable, por un lado, que desde la unidad se lidere, pues, o sea, la agenda de movilización social. O sea, aquí, por un lado, ciertamente, ya la Asamblea decretó y ratificó el día de ayer las motivaciones del por cual el presidente ya no es presidente, porque ya aquí hay que dejar de llamar a Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro no es presidente de la República. Entonces, como no es presidente de la República, o sea, aquí debemos exigir las elecciones generales. O sea, aquí el país tiene derecho a votar, y tiene derecho a votar no porque caprichosamente quiera a otra persona, sino porque necesitamos a alguien que respete, y no es alguien es. O sea, porque aquí hay que también decir que el desconocimiento de la Constitución no viene solo de Nicolás Maduro, viene también de los que están hoy secuestrando el TCJ, de los funcionarios también que hoy están secuestrando a Gilbert Caro. O sea, es decir, aquí hay un conjunto de personas que sostienen este régimen, que en efecto, o sea, la única manera de recobrar y de poder plantear programas, un camino diferente, es tener un gobierno distinto en sus distintos niveles.